representante y subsecretaria de SUTE. ¿Qué es lo que significa este espacio? ¿El por qué? ¿Por qué la concentración? Mira, la intersindical se forma a partir del aumento desmedido de la tarifa de luz, gas, los despidos, la falta de responsabilidad cuando se asume el gobierno. El punto inicial fue el decreto que se le dio a los trabajadores de la educación. No llegamos al quinto encuentro de diálogo paritario y el gobierno nos bajó la cortina con un decreto. El decreto vino a cortar lo que nosotros veníamos sosteniendo durante más de 12 años porque la paritaria se había iniciado. La cuarta convención colectiva de trabajo se había iniciado en el año 2004 de manera ininterrumpida. A veces mejor, a veces no tanto, se lograba llegar a un acuerdo luego de diálogo, se consultaba con las bases, se lograba un acuerdo, no solamente lo salarial, sino que luego seguían las conversaciones para hablar sobre las condiciones de trabajo, concursos, y el gobierno nos cerró la paritaria. Nosotros nos unimos en este espacio que se llama intersindical para tratar de hacerle frente a esta medida de recorte presupuestario, de ver a la educación, por ejemplo, como gasto público. Ya sabemos que es un poco precipitado, pero ¿cómo se continúa la conciliación de todos estos gremios, de todos estos sindicatos que durante tantos años han estado tan divididos, no? Vos fíjate que esta unión se hace a partir de la necesidad de ver cómo un gremio tan fuerte como el sindicato SUTE tuvo una acción tan descontextualizada como fue la del decreto. Ahí con la implementación del ítem aula y que empezaron a hablar que iban a aplicar otros ítems a los otros sectores, los otros gremios nos buscan esta unión. Y bueno, y así surge. Y se une la CGT autónoma, la CGT de los trabajadores, perdón, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores y la CTA. Bueno, Eliana, ha sido un gusto y muchas gracias.